soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa Chile, japonés. Cortina para Desde la Periferia, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica. Hoy visitamos Bolivia, venimos de Paraguay, Omar. Paraguay, sí. Venimos de Paraguay. Sería conveniente, como siempre, presentarlo, Omar, nuevamente. Está con nosotros Omar Samper. Yo diría el que lleva adelante esta sección, historiador, le da el marco y una gran parte del contenido al segmento. Es historiador, licenciado en historia, es docente investigador en la Universidad Nacional de San Luis y docente en el Instituto de Formación Docente. ¿Es así, Omar? Es así. ¿No me equivoco? No te equivoco. Una tenía que invocar, Omar. Omar, ¿por qué? ¿Te acordás cómo terminamos con Paraguay? Porque habíamos adeudábamos, ¿no es cierto? Sí, habíamos terminado con la situación del golpe de Estado. Sí. Que tiene una cierta cobertura, digamos, o disfraz institucional, pero no deja de ser una forma muy, muy evidente, ¿no? Porque no llegamos a esa conclusión, como que no hubo instancia, digamos, de lo que se entiende por juicio, ¿no? Algo así como un juicio no lo hubo, entonces, bueno. Y habíamos hecho un comentario y quedamos de acuerdo en que íbamos a leer un párrafo de un texto que en cierta forma resumía y que es anticipatorio, digamos, de esto que sucedió, porque es de un texto del 2010. Dice que en Paraguay hay una situación, digamos, en donde la inestabilidad política tiene que ver con lo que habíamos hablado de lo que era la implementación de un modelo económico que marginaba al campesinado. Dice, las acciones colectivas, dice el texto, lo voy resumiendo. El espacio, digamos, no es uniforme, se refiere a lo que es de la economía paraguayo. El sector agropecuario crece de manera sostenida, con sus productos insertos en el mundo, favoreciendo a grandes y medianos productores nacionales y extranjeros y a compañías multinacionales relacionadas a los agronegocios. Por otro lado, a su vez, la expansión transgénica se está tornando un desastre social y ecológico, razón por la cual las acciones colectivas en oposición a la soja se multiplican. Dice Lugo, hablando del presidente o el expresidente, asediado por unos y por otros, se ve imposibilitado de frenar los múltiples conflictos que se desprenden de este escenario. Ataques corporativos y tractorazos desestabilizadores de los dueños del capital, por una parte, invasiones de tierras y manifestaciones como modo de presión de los campesinos, por la otra. El Estado igualmente continúa cumpliendo su patrón habitual. El Poder Judicial garantiza impunidad frente a los crímenes de campesinos y a través de la Fiscalía General del Estado toma medidas constantes en defensa de la propiedad privada de sojeros y ganaderos. El Congreso, a su vez, frena leyes redistributivas o que podrían regular la devastación de los territorios nacionales. La renta agraria sigue siendo intocable y la ley de agrotóxicos, que habría regulado el uso de los plaguicidas, no ha logrado avanzar. Los medios masivos de comunicación, concentrados en pocas manos empresariales, cuestionan constantemente en la imagen presidencial, se oponen a cualquier medida progresista de gobierno y asumen como expresión de ingobernabilidad la organización de gremios y movimientos sociales, particularmente del campesinado. Sus reclamos son silenciados o expuestos como posturas radicalizadas y sus dirigentes son identificados como desestabilizadores o incluso delincuentes. Es así como desalojos y represiones son justificadas en televisión, periódicos y radios como medidas de protección de la democracia y las libertades públicas. Por consecuente, como describimos en este trabajo, no hay pacto posible entre campesinos y productores. El beneficio de unos afecta directamente los intereses del grupo contrapuesto. El Partido Colorado, aunque hoy dividido en facciones, pelea por conservar sus privilegios. Lo mismo sucede con el empresariado, desarrollado a expensas de los negocios directos con el Estado. Otros grupos además se esfuerzan porque nada cambie. Menguaría su poder con cualquier proceso democratizador. Es la Es la tercera fuerza en el Parlamento y por lo tanto allí su postura es central. En este sentido, colorados y seguidores de Lino Oviedo comparten posiciones y apresuran acuerdos en el Congreso para actuar en forma conjunta. Saben que cada medida oficial, teniendo un cambio, afecta directamente sus intereses. Por esta razón, Lugo afronta regularmente amenazas de la oposición de juicio político, bajo el argumento de mal desempeño. Uh-huh. Y palabras en tono de amenaza sobre el rol cumplido años atrás por las Fuerzas Armadas. Claro, digamos, es un está escrito, editado en 2010. En 2010, esto es el libro de... De Mariana Fassi, de Paraguay en su laberinto. Paraguay en su laberinto de Fassi, sí. Que cambió con Fernando Lugo. Uh-huh. Y algunas cosas sí y otras no. Es decir, el poder imperante en Paraguay sigue intacto. Exactamente. Hubo como una... Digamos, el arribo de Lugo a la presidencia tiene que ver con que aglutinó una multisectorial en un momento donde se había desgastado, digamos, el sistema, pero no logró articular una base social que pudiera contrarrestar esta recomposición del Partido Colorado con el Partido Liberal, que fue apoyo de Lugo, uh-huh, en el armado electoral, pero no como coalición de gobierno. No quiero consumir mucho más tiempo de nuestro viaje a Bolivia, pero habíamos dicho que íbamos a mencionar algo de las universidades en Paraguay. Paraguay tiene un sistema de universidades nacionales y públicas, y tiene un sistema también de universidades privadas, ¿sí? También hay un dinero importante que va como sistema, como parte de los del sistema de financiamiento de la investigación, va a universidades privadas. Esto es extraño en Argentina. Es raro a veces ocurre. Es una proporción muy menor. En Paraguay no es menor. No es menor. Y se recuesta gran parte de la investigación y desarrollo, no tanto como vamos a ver en Bolivia, no tanto. Recae un poco más en los institutos de investigación en Paraguay. En Paraguay hay una fuerte inversión hoy con préstamos del BID para la investigación y desarrollo en las universidades. Uh-huh. Déjame que te dé un dato del 2010 sobre las universidades paraguayas. Cuando vos ves el número de ofertas de carreras, esto es, los rectores piensan mucho en carreras, ¿no? Uh-huh. Cuando vos haces el total de carreras, números de ofertas de carreras, en área de ciencias exactas, no es cualquier área, porque además es una de las áreas con menor oferta de carreras. En Paraguay, más del 50% son carreras vinculadas a las ciencias humanas y sociales. Uh-huh. Atención con esto, porque está en revisión en toda Latinoamérica la proliferación de carreras vinculadas a las ciencias humanas y la disminución de carreras vinculadas a las ingenierías y ciencias exactas. Sí, es todo un tema, es un tema que se está discutiendo. Claro. A nivel nacional en Argentina se discute en cada país y es motivo de discusión en los foros internacionales, iberoamericanos y latinoamericanos. Hay que discutirlo en relación a la matriz productiva que tiene el país. Es productivo, es epistemológico, es un tema. Pero atención con este número, yo creo que me voy a relajar acá en este número. Obviamente la mayoría de la matrícula, hay más universidades privadas que nacionales, pero no compensan el número de estudiantes. ¿Está bien? Esto ocurre en Bolivia también, ya lo voy a mencionar. Pero dos veces más universidades privadas que públicas. Sin embargo, no compiten con la cantidad de estudiantes que tienen adentro. Es mucho mayor en las nacionales y públicas. Pero en las carreras, en las ofertas de carreras, digamos, ¿cómo gana una universidad privada en el medio? Lo que le llaman en el mercado, ofreciendo mayor diversidad. Las universidades privadas en Paraguay, dentro de las áreas de las ciencias exactas, concentran el 77% de la oferta académica medida en carreras. Se ve, ¿no? Uh-huh. Es muy agresiva la universidad privada en términos de captar con tecnicaturas, grados específicos, ¿sí? Sobre alguna temática en particular, ¿sí? Ahí hay un tema. Ahí hay un tema interesante con hay una competencia feroz entre la universidad pública y en la universidad privada en Paraguay. También vamos a ver algo de este tema en Bolivia. Otra cosa, otro aspecto interesante, en ciencia de la salud, Ciencia de la salud, las universidades privadas son muy competitivas. En Argentina también, en San Luis también. En San Luis también, son muy competitivas. Es una vieja tradición argentina. Es una vieja tradición argentina, muy bien capitalizada por las escuelas, por las universidades privadas. El número de oferta de carreras en el área de ciencia de salud de universidades públicas y privadas en Paraguay al 2010 era el 87% las ofrecen las universidades privadas. Esto merece análisis. Y bueno, por lo que leí, hasta que se fue Lugo, se estaba revisando todo el sistema universitario. Esto es una clara expresión de que le han dejado absolutamente al mercado. Es incomprensible. Es decir, la oferta de salud, las carreras vinculadas a salud, solo el 13% de la Universidad Nacional. No es que uno se ponga chauvinista, pero ahora, fíjate vos, cuando la cosa importa menos, ciencias de la vida, y ahí que están los ecólogos, los biólogos, estos chicos lindos, que están motivados por cositas que a nadie le interesa, ¿cuál es el porcentaje de uno y otros? Ahí sí, las nacionales representan el 54% por ahí, y las privadas no les interesa tanto el segmento. Es muy llamativo. Lo que no está instalado como... Ajá. Que es una demanda fuerte. Exactamente. Se le deja al... Así, señor, a la Universidad Nacional. Así que tenemos una foto, nada más que en estos indicadores, además de todos los que dimos hace dos programas atrás, cuando abordamos Paraguay. Bien. Nos metemos en Bolivia, subimos al avión y nos vamos a Bolivia. Bolivia, si tuvieras que describir Bolivia. Bueno, es un país muy interesante. Y si pudiéramos tomar algún eje para abordarlo, tendría que ser la reflexión en torno a cómo se ha constituido el Estado y la nación en América Latina. Porque Ajá. en Bolivia la construcción del Estado-Nación es un proceso abierto, aún en el siglo XXI. Sí. Bolivia ha tenido una lucha permanente por configurar una relación estable o definida en torno a estas dos dimensiones, ¿no? Del Estado-Nación, en donde América Latina logró, digamos, algunas líneas de consolidación. Hay países que se consolidaron su Estado y Bolivia no lo hizo. Uno de los elementos que uno podría mencionar como prueba, digamos, de este fracaso en la constitución, digamos, de un Estado que lograra articular, digamos, las relaciones con la sociedad civil de una forma estable, que es un modelo, digamos, no digo que sea el único. Es un fracaso que se le achaca a un país en las condiciones en las que se tuvo que... Lo tomamos como, digamos, ponemos fracaso entre comillas. Yo diría como una muestra, entre comillas, lo que sería ese fracaso, se podría mencionar las dificultades también para tener una configuración territorial estable uh-huh. en relación a que Bolivia en un lapso de 50 años, un poco sí. más de 50 años, pierde tres guerras internacionales. Claro. Está la guerra del Pacífico con Chile, y donde pierde el litoral marítimo. Sí. Y después hay una guerra con Brasil, en donde la zona del norte, de Acre, también se pierde, que tiene que ver con la explotación del caucho. Y finalmente, la que va a tener muchas consecuencias, digamos, las tres tuvieron, la del Pacífico tuvo importantes consecuencias internas. Uh-huh. Pero en lo que hace a la historia que nosotros hoy vamos a comentar, la guerra del Chaco tuvo consecuencias internas muy, muy importantes. ¿La guerra del Chaco fue en qué año? Entre el 32 y el 35. Otra vez el 30. Sí. Marcando como ícono sí. en la historia de un país latinoamericano. Sí, y Bolivia, bueno, hay que... eso desde el punto de vista del... Sería un eje, ¿no? Cómo se constituyó como Estado. La otra es su posición central en un punto axial o pivot en Sudamérica. Muy importante, es un país estratégicamente muy importante y también por su cantidad de recursos naturales. Sí, sí. que fue, digamos, desde los tiempos coloniales, la base del poder español en esa región, digamos, junto con Perú, la base del poder español en Sudamérica, por la cantidad de recursos extractivos que tenía. Y de hecho, bueno, eso marcó gran parte de su historia económica, ¿no? Un modelo extractivo, digamos, en donde, si hablamos de la historia reciente, la minería del estaño reemplazó a la plata, y hubo tres familias o tres empresas que dominaron el mercado y dominaron el Estado, digamos, lo que se podría denominar Estado. Sí. Y, digamos, esa minería, bueno, se basaba en salarios bajísimos, en condiciones miserables para la explotación minera, digamos, sin, digamos, que el Estado pudiera aprovechar un mínimo de renta, digamos, de esas exportaciones, vinculado obviamente al exterior. Y eso, digamos, empieza a cambiar recién en la década del 30 como consecuencia de el cambio que produce el impacto de la Guerra del Chaco, ¿no? La oficialidad joven, digamos, que peleó en la Guerra del Chaco, empieza a hacer como una crítica de ese modelo, digamos, de Estado, que era un Estado que no existía prácticamente. Y bueno, se puede mencionar la presidencia de Germán Busch como que es el primero que intenta nacionalizar o constituir un banco nacional y que, digamos, todas las divisas de las exportaciones pasaran, digamos, por ese banco. Por el Estado. Claro, exactamente. Y bueno, duró muy poco, tuvo un suicidio dudoso. Después habría que remitirse, saltando, ¿no?, en el tiempo, a un movimiento, lo que se llama el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que logra el poder en 1952. Y acá, bueno, vale la pena detenerse porque tiene que, digamos, es un antecedente de, y va a configurar ese gobierno, un momento de lo que sería la memoria, parte de la memoria histórica en Bolivia, de la Bolivia actual en relación a los movimientos sociales, ¿no? Escuchamos un tema musical y contás eso, y después yo voy a brindar algunos números para comprender, para intentar comprender Bolivia. Nosotros no intentamos ni agotar el tema ni pretender explicar todos los factores que generan periferia o lo han puesto en la periferia a Bolivia o los países que hemos tratado. Te intentamos abordar desde algún lugar, con algún esquema, un sistema, una forma de abordaje, un camino a seguir, provocar por ahí una idea, un pensamiento y bueno, estimular a, si es que les interesa, estimular a seguir buscando, inclusive a preguntarse, digamos, ¿cómo es posible? ¿Qué es esta Latinoamérica que vemos, conocemos, imaginamos o pensamos? Nosotros la abordamos desde este otro lado y bueno, espero que sea de alguna ayuda. Vamos a escuchar un temita musical de Pedro y Pablo. Muy bien Alejandro. Solo cambió tu mente. ¿Qué tema? Solo cambiando tu mente puede cambiar lo demás. Para empezar nuevamente, haz el ejemplo primero desde tu lugar. Al vecino y pelea por la calle a golpe de lugar. de los muertos al pie del cañón, mientras aguarde que llegue la paz, como blanca paloma volando hacia vos. Solo serás egoísta y no un pacifista que entrega sin precio su paz interior. Sábado inglés, todos no somos iguales, ya ves. Somos tan diferentes que al que anda muy bien ni se le ocurre ayudar, y le aburre escuchar la canción que delata un drama social. Nuevamente hay que cambiar lo demás. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando el 98.9, estamos en Radio Ciudad y estamos haciendo La Búsqueda, el segmento Desde la Periferia. Hoy viajamos a Bolivia, estamos Omar Samper, Antonio Mangione. Estamos hablando, Omar, ¿de qué? ¿Con qué vamos a seguir ahora? Con el tema de la historia de los movimientos sociales y los intentos, digamos, de transformar Bolivia, que ha, uh-huh. que ha habido a lo largo, sobre todo a partir de la Guerra del Chaco. Sí. Recién mencionamos a un primer intento, que era el de Germán Busch. Después hubo otro golpe de Estado de militares nacionalistas en el año 43, que tuvo escindido, en consonancia con el movimiento nacionalista revolucionario que se había formado en el 41, pero que tenían separado el brazo político de la titularidad militar, ¿no? Sí. A diferencia de lo que ocurrió con el peronismo, que el mismo jefe militar era... Bien, el... sí. Uh-huh. Y bueno, este gobierno sufrió muchas presiones de porque era proveedor de materias primas para los aliados y fueron tildados de nazis, así como ese tipo de acusación que también sufrió el peronismo más adelante. No da la tos en la radio, ¿no? No da. Y bueno, y ese gobierno intentó un modelo, cambiar el modelo de relación, digamos, que había entre el Estado y la sociedad, e introdujo muchas reformas, pero finalmente colapsó por las tensiones que se habían generado y la división política que estaba en relación a cómo se había dividido la sociedad en relación a quienes apoyaban a los aliados, quienes apoyaban al eje, parecido como pasó en la Argentina. Uh-huh. Lo que pasa es que allá ese gobierno nacionalista fue derrotado y finalmente el general Villarreal, uno de los que eran titulares del gobierno en el año 46, fue finalmente ejecutado. ¿Ejecutado? Sí. ¿Te referís fusilado o linchado? Linchado, colgado en linchado. Linchado. Sí. Así nomás. Sí. Eso en el año 46. Y como muestra, digamos, de cómo era la relación, ¿no? Y la intromisión de los intereses extranjeros y el capital extranjero y también del Estado de Estados Unidos, ¿no? De agentes estatales de Estados Unidos en la política boliviana en relación a sus intereses estratégicos. Se puede mencionar, acá voy a leer rápidamente, un informe de quién era el director de la Patiño, que era la principal minera de estaño de Bolivia, que se llamaba DeWitt Deringer. Y dice, como medida, era un ingeniero de Estados Unidos. Sí, sí. Como medida se recomienda que para la labor policial se forme una nueva guardia de élite integrada por hombres jóvenes y capacitados, adiestrándolos concienzudamente en los métodos modernos para controlar a la chusma. Para este adiestramiento podrían traerse dos o más expertos del FBI o otra organización policial muy conocida, o de ambas. Un regimiento de primera clase debería y debe apostarse a un radio de 3 o 4 kilómetros de los campos mineros de la compañía, aunque solo debe entrar en acción a petición del comandante de la guardia de élite o de la dirección. Si no se toma ninguna medida de esta clase, el personal de alta dirección, así extranjero como nacional, no se quedará. Todo esto será muy costoso para la compañía y habrá cierta inversión de capital para el alojamiento de la tropa. El movimiento social estaba entonces en el obrero, en el minero. Exactamente. Uh-huh. Pero también ese movimiento también afectaba a los terratenientes, porque también eran estos movimientos, el Movimiento Nacional Revolucionario, finalmente, y en el golpe del 43, en la revolución del 43, también propuso una reforma agraria. Entonces, también, digamos, no solamente el capital minero, sino también los terratenientes tenían, digamos, sus motivos de quejas, ¿no? Cuando uno... mira, los países en números tiene apenas un indicador de lo que les está pasando. Sí, perdón. Y después, en el 52, finalmente va a haber un gobierno revolucionario, el movimiento nacionalista revolucionario. Sí. Y que va a ser una de las grandes revoluciones de América Latina. ¿Por qué la hace una de las más grandes? Y por las transformaciones que introdujo el, y digamos, incluso tuvo aspectos más radicales que la Revolución Mexicana, que fue como paradigmática. Lo que pasa es que fue eclipsada posteriormente por la Revolución Cubana, que, por el contexto de la Guerra Fría. Porque es muy reciente. Claro. Y se es una muy seguida de la otra. Y bueno, y también porque, digamos, por la situación, digamos, más periférica de Bolivia, en el contexto, digamos, latinoamericano, un país, digamos, sin, digamos, que no tenía mayor influencia en otros países, digamos, de la región, a diferencia de lo que sucedió con Cuba porque impactaba en Estados Unidos. Sí. ¿No? No sé, habría que analizarlo. Pero, por ejemplo, nacionalizó los hidrocarburos. Vaya. Introdujo el sufragio universal, que no existía hasta ese momento. O sea, que no podían votar ni los soldados, ni los campesinos, ni los... O sea,

Estás escuchando La Búsqueda en el 98.9 en Radio Ciudad. Estamos con Omar Samper. ¿Quién te habla? Antonio Mangione. Puedes comunicarte con nosotros al 473-3656 si querés mandar mensaje de texto. También podés comunicarte con nosotros vía Facebook, Facebook.com/La Búsqueda. Ahí estamos en contacto con vos. Gracias a todos los que escuchan el programa, hacen sus aportes, se comunican con nosotros. Realmente le estamos agradecidos por los aportes, los comentarios, las sorpresas que por ahí se generan, ¿sí? Cuando uno aborda un tema y uno piensa que ha hecho un programa, el peor programa del mes o del año, y de pronto escucha que alguien dice, qué interesante eso que comentaron el otro día, y vos decís, la verdad, porque uno no estaba muy convencido de si había estado claro o no había estado claro. Bueno, parece que hay múltiples lecturas, sí. ¿Sí? Sobre un mismo tema, un mismo enunciado. Bolivia en números. Superficie de Bolivia, estamos hablando de 1 millón de kilómetros cuadrados, más o menos. Para ponerlo en perspectiva, Uruguay tiene 176.000. Más perspectiva, Brasil es 8 veces más grande. Dos veces Francia, sí señor. Bueno, claro. Hay estudios acerca de si vale la pena comparar con mapas y extensiones de territorios. Y es una dimensión, ¿no? Es una dimensión. Lo que pasa es que parece que la gente, distinta gente tiene distintas dimensiones de ese país. Entonces no parece ser un patrón de medida. No. Pero dado que dijimos Argentina, 2.780.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Bolivia, 1.098.000. Estamos hablando de un crecimiento industrial bajo comparativamente, del 4% del 2010 respecto al 2009, comparado con Uruguay, 16, 11 de Brasil, 6,8, 7 de Argentina y 6,5 de Paraguay. Tiene un crecimiento industrial en ese año, al menos, relativamente bajo. Sin embargo, la composición sectorial de su producto interno bruto, el 40% prácticamente es de la industria, pero claro, es de la industria minera también, ¿sí? Ha sido predominantemente minera, con un aporte del 11% de la agricultura y un 51% de los servicios. Pensemos en países como Uruguay, 70% del Producto Bruto es aportado por los servicios, Brasil el mismo valor, 60% en Argentina, 60% en Paraguay. Es más bajo. Bolivia no es un país de servicios. Y además, otro aspecto interesante, es que aún con un aporte del 10% de la agricultura al Producto Interno Bruto, tiene un 40% de su fuerza laboral en la agricultura, y solo un 17% en el sector industrial y un 43% en servicios. Si uno compara el de la agricultura, es decir, 40 de la fuerza laboral a 10 del aporte al Producto Bruto Interno en Bolivia, contra el 9 al 9 de Uruguay, o contra el 20 al 6 de Brasil, o el 5 al 10 o el 8 de Argentina, ¿no? Es un sector importante, está destinado a la agricultura, aun cuando la agricultura no aporta proporcionalmente en términos de rédito, de ganancia, ¿no es cierto? Cuando, si uno tiene que, como hemos hecho con todos los países anteriores, ver algunos indicadores de sus sistemas de desarrollo, investigación y desarrollo en Bolivia, lo que uno ve para Bolivia son indicadores comparativamente bajos, son esperables en torno al desarrollo que ha tenido históricamente Bolivia, un país que no ha tenido una prioridad sobre la investigación y el desarrollo, excepto para algunos segmentos como la industria militar y la minera, y generalmente acompañado por otros países en este proceso, Estados Unidos, por ejemplo, en algunos periodos de su historia. Los valores son comparativamente bajos. Por ejemplo, los gastos en actividades de investigación y desarrollo representan el gasto de investigación y desarrollo por habitante está en alrededor de 9 millones. ¿Cuánto es el porcentaje? De dólares. ¿Cómo? ¿El porcentaje per cápita? Eso es lo que iba a decir. El primero es el gasto de investigación y desarrollo por habitante en dólares, perdón, es 9. En Argentina estamos hablando de 80. Uh-huh. La inversión, por ejemplo, en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Bruto Interno, estamos hablando de un 0,3. En Argentina, 0,6. Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia importante. El personal total, uno lo mide como personal total, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo. En investigadores, por ejemplo, estamos hablando de 0, investigadores por cada 1,000 integrantes, ¿no es cierto?, de la población económicamente activa, estamos hablando de 0,3 investigadores o vinculados a la investigación y desarrollo por cada miembro de la población económicamente activa. En Argentina es 2,5. Es decir, cuando damos estos números comparativos no estamos estableciendo rankings de quién es mejor y quién es peor, porque como hemos visto, países que se presumen tener una economía más sana, más interesante, es decir, estos indicadores no dicen nada del conjunto, dicen mucho sobre ese indicador en particular. Brasil tiene, como nosotros, como en Argentina, tiene indicadores altisonantes. En algunos, por ejemplo, nosotros compartimos en igual proporción muchos indicadores con Brasil. En otros, Brasil parece tener cierta soltura, ¿no? Como que respira un poco económicamente. Y en otros es Argentina. Y sin embargo, Brasil tiene un presupuesto Producto Bruto Interno mucho mayor, inclusive por habitante. Entonces, no es que estamos haciendo un ranking en este sentido. Cuando uno observa lo que ocurre con las publicaciones científicas, esto en todos los países que hemos observado, desde 1990, que es la base que se toma en todos estos estudios, todos suben, todos los países han subido, todos, inclusive Bolivia. Pero cuando, por ejemplo, tenés como indicador de investigación y desarrollo las publicaciones científicas listadas como revistas con índice de impacto, ¿sí?, y ves las publicaciones por cada 1,000,000 de personas, Bolivia está en aproximadamente 25 y Argentina en 250, que tiene el mismo número que para Brasil, ¿ves? Acá uno dice, no, Brasil, uy, Brasil, qué bien que le va. Misma cantidad de publicaciones científicas por cada 1,000,000 de habitantes. Bolivia es 10 veces menos. Entonces, ahí hay una brecha grande. Ahí hay una brecha, pero es explicable por lo que sucede con Bolivia, por lo que ha sucedido con Bolivia. Perdón. Y después, el otro indicador que siempre hemos dado son las patentes solicitadas y las patentes finalmente ofrecidas. Y tuvo muchos años, Bolivia, del 90 hasta casi el 2000, en donde solicitaba patentes pero no se le entregaban, o en algunos años no se encuentran datos directamente, y en realidad tiene un régimen, un patrón de patentes dado muy bajo, es decir, solicita entre 4 y 6 patentes y se le otorga entre 0 y 1. ¿Sí? Con 30 solicitadas para Argentina y 8 otorgadas para Argentina en ese mismo periodo, en promedio. Entonces, estamos en un país que no ha redireccionado su economía a la ciencia y la tecnología, no ha tenido periodos de ocuparse sostenidamente, y como ha ocurrido con Argentina en varias oportunidades en su historia, al menos en 2, con Brasil en 2 o 3 oportunidades, no ha ocurrido con Brasil, con Paraguay, pero en este último, previo a la aparición, previo a que Lugo llegara al gobierno, hubo como una inversión fuerte en Paraguay, también lo tuvo Uruguay. Bolivia no se puede decir que pasó por el mismo periodo. Y después vamos a hablar sobre algunos temas más. Me gustaría hablar un poquito del litio, sobre todo, del litio, sobre todo para que se escuche de manos del viceministro de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Educación en Bolivia, escuchar un par de años atrás una entrevista que se le hiciera en Telesur sobre los convenios realizados para la investigación y explotación del litio. Pero No sé si me querés decir algo y si no vamos... No, no, no. Vamos directamente al primer, audio. Esto es un audio del 2009 o del 2010 y es muy interesante porque pone de manifiesto cómo recién ahora, con Evo Morales, hay toda una, un pensamiento. Bolivia empieza a pensar su desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Escuchen, perdón, lo que dicen acerca de el litio. Bolivia es un país con más reserva de litio, no es el mayor productor es Chile en Latinoamérica, con más reserva de litio, después viene Chile, después viene Argentina. Fíjense lo que dice Roger Carvajal. Viceministro, ¿qué tipo de convenios se está preparando suscribir en lo sucesivo Bolivia con otros países sobre la base de este mineral? Bueno, todavía no se han hecho acuerdos. En la parte relacionada con la explotación del carbonato de litio, no se van a hacer acuerdos de tipo comercial ni de tipo industrial. Simplemente se van a hacer acuerdos de tipo científico y tecnológico. Porque se ha planteado que el Estado boliviano es el que tiene que explotar estos recursos, aplicar tecnología para generar carbonato de litio y llevarlo al mercado. Eso ya es una definición de Estado. Donde sí vamos a hacer acuerdos es con las empresas productoras de productos de alto valor agregado, como las baterías de litio, por ejemplo, y después seguramente automóviles de litio. Perdón, estamos avanzando en esa línea. Conocemos algunas tecnologías de las empresas más afamadas del mundo, pero ahora las hemos juntado a todas y nos van a contar una a una lo que se ha hecho, los avances, en qué consiste. Se va a discutir ampliamente sobre temas muy básicos, pero también otros muy aplicados, para luego nosotros ya tomar decisiones en qué línea nos orientamos, con quién nos aliamos, qué tecnología es la más pertinente e importante para el país de acuerdo a sus condiciones, y bueno, una serie de elementos que van a permitir generar las mejores políticas seguramente. Interesante, Omar, ¿no? Sí. Esto es otra cosa de lo que le ha pasado a Bolivia, al menos en ciencia y tecnología. Es sí. Una cuestión de Estado ahora. Sí, ahí, hablando, si entramos ya en la situación actual, uh-huh. ¿no? Sí. En el gobierno de Evo Morales, bueno, es un cambio de época, ¿no? En Bolivia, que se remonta, se podría decir que tiene, digamos, antecedentes en lo que fue esa gran revolución del 52. Pero en relación a cómo se plantea el proyecto político, se lo denomina también como un proyecto de descolonización. El proyecto del MAS, digamos, y todos los actores sociales, políticos y sociales de esa coalición, plantean, digamos, una nueva relación, digamos, del Estado con la sociedad en Bolivia, y, digamos, de Bolivia con el mundo también, ¿no? Sí. Hay una redefinición, digamos, del concepto de Estado. Se habla de Estado plurinacional, pero en relación a lo que hablábamos recién del litio, hay una redefinición del Estado en relación a la economía. Así es. Y el Estado va a regular las relaciones económicas, cosa que no ha sido, digamos... salvo en ese periodo, digamos, del Movimiento Nacional Revolucionario, no ha sido algo que Bolivia haya podido hacer en su historia. Uh-huh. Entonces, en ese marco, digamos, es como que se van articulando, digamos, nuevas concepciones en relación a cómo se va a posicionar el Estado ante un producto, ante un recurso estratégico, digamos, como en su momento pudo ser también como lo es el petróleo, como pueden ser otros mineros, como fue el estaño, digamos, en época de guerra, o sea, con altísimo valor, digamos, a nivel, digamos, de los mercados mundiales. O sea que hay como una... Y esa regulación, digamos, de las relaciones económicas tienen que ver con una capacidad que tiene que tener el Estado para apropiar una renta que va a generar, evidentemente, que obviamente va a generar, y cómo esa renta va a ser redistribuida en beneficio de la sociedad. O sea, exactamente. Tiene que ver con eso. Esto nos trae a la pregunta que hemos venido haciendo en todos los países que hemos visitado, es, ¿no tienen recursos estos países latinoamericanos? Obviamente que los tienen. Los tienen. Lo que no tienen es la capacidad de que sean, digamos, que se usen en beneficio de sus propias sociedades. ¿Vamos a un tema musical y seguimos? Seguimos. Morris, atrapado por el rock and roll. Cuando Yo estoy tapado por el rock and roll. Yo estoy tapado por el rock and roll. Yo estoy tapado por el rock. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos haciendo la búsqueda en Radio Ciudadana, el 98.9, programa de divulgación científica, o así lo hemos querido llamar, o al menos así lo llamamos allá cuando largamos en el 2002. Omar, estamos haciendo desde la periferia. Hoy viajamos a Bolivia y estábamos hablando de la situación actual en Bolivia y de una problemática que surge ahora. Sí, hay, digamos, en el planteo, en el comienzo del programa dijimos que la cuestión de Bolivia se puede plantear en relación a cómo se define el Estado, en relación a la sociedad y cómo se concibe la nación, o sea, como el componente societal. Y bueno, definido el Estado como Estado plurinacional, donde hay toda una larga tradición indigenista, ¿no?, en Bolivia, en los movimientos sociales, ese Estado plurinacional, bueno, se basa en la autonomía territorial y administrativa de las comunidades, o sea, tiene una matriz comunitaria y de las comunidades indígenas, y que, digamos, si se reconoce también la cosmovisión indígena, entraría en contradicción con el modelo extractivista, que está implícito también en el discurso del Estado actual. El modelo extractivista no implica que no participe el Estado, sino que el Estado puede apropiarse de la renta, redistribuirla, pero no deja de ser un modelo, digamos, que entra en conflicto o que tiene consecuencias socioambientales. Sí. Que entrarían en contradicción con la cosmovisión indígena. Es un tema a debatir. Sí, es un tema a debatir. Sí, es interesante. Mirá lo que dice Roger Carvajal respecto cuando habla del litio. En realidad lo habla a partir de una reunión que se realizó en su momento en Bolivia, donde se iban a discutir qué hacemos con el litio en Bolivia, ¿no? Y posterior Congreso Internacional de Litio. Fíjate lo que le pregunta la periodista de Telesur y lo que contesta Roger Carvajal respecto de cómo se planea la utilización de ese recurso. El presidente Evo Morales, viceministro, decía esta mañana que este proceso no va a ir acompañado de repeticiones de los errores del pasado en cuanto a las relaciones con las empresas. ¿Cómo se va a regir entonces esta nueva fase de industrialización, en este caso del litio? Bueno, hay un hecho ya que está totalmente consolidado. Cualquier emprendimiento de esa naturaleza tiene que ser equitativo, y eso quiere decir que los recursos naturales siguen siendo del Estado boliviano. Y además, en la industria misma tiene que darse una relación de más del 50% de las acciones para el Estado boliviano. Eso quiere decir que con los emprendimientos que hagamos tienen que ir en esa relación, y además tiene que haber procedimientos de transferencia tecnológica, de formación de recursos humanos, de una serie de vínculos que tienen que darse en los términos de equidad que ha planteado el Estado boliviano, lo estamos haciendo con las petroleras y lo vamos a hacer con todos nuestros recursos naturales. Es interesante que las empresas conocen esto, hay claridad en las reglas y seguramente sus propuestas van a girar alrededor de esto, porque, bueno, está claro de que muchas empresas van a querer estar disponiendo, pero en estos términos, de este recurso tan importante para el planeta a partir del año 2015. Recuerden ustedes que solamente van a conducirse a autos eléctricos y las baterías de litio ofrecen la mejor opción. No sé si queda claro cómo, en lenguaje vulgar se dice marca la cancha. Sí, sé que la industria va a estar interesada, pero tiene que ser en nuestros términos. Más del 50% participación accionaria nacional. Ya hay algunos primordios de estos encuadres en la actualidad en Bolivia. Pero no es tan bucólico como lo presenta. Es una lucha brazo partido. Es tremenda la presión. Es tremendo. Estuve hace un tiempo en Bolivia. Es decir, la prensa boliviana, sobre todo la de Santa Cruz, es muy interesante porque es una prensa opositora al gobierno central de La Paz. Hay toda una discusión ahí, hay todo un sentimiento y una cuestión geopolítica acerca del este y el oeste en Bolivia. Muy difícil de abordar, más si uno no ha vivido en Bolivia, no conoce muy bien. Muy difícil, pero no hay cosa que se haga del gobierno central que no tenga una reacción enérgica, en general por grupos de poder, claro, industriales concentrados, ¿no? Es permanente, claro, se ve muy claramente. Claro, hay un frente de lo que se llaman las oligarquías regionales. Sí, es complicado. Y que abarcan lo que se llama la media luna. Uh-huh. Por ejemplo, son clivajes regionales. Estamos hablando de 10 millones de habitantes, que no sé si esa cifra la mencioné, 10 millones de habitantes en Bolivia y 2 millones están en el estado de Santa Cruz. Claro, y eso tiene que ver también con lo que hablábamos recién, de las dificultades de constituir el Estado-Nación. Es muy complicado. Porque a los clivajes étnicos se le agrega también los regionales. Exactamente. Y muy fuertes, digamos, muy marcados. Muy fuerte, se nota. Y el Estado de por sí ha sido débil y las presiones, digamos, del mercado internacional, de las empresas internacionales y Departamento de Estado. O sea, es muy fuerte. Bolivia tiene es difícil construir poder. Bolivia tiene un este muy ganadero, lechero, azucarero, soja. Sí. Mucha soja que aporta mucho al Producto Bruto Interno y tiene un oeste, un altiplano y la montaña bastante comprometida en casi cualquier indicador. Es desde los que tienen que ver con salud, talla, desnutrición, es notable lo que ocurre topográficamente, pero en realidad ocurre geopolíticamente. Es una pluralidad de etnias y concepciones de la tierra, la economía, la política. Se ve muy claramente que hay varias formas de pensar el Estado en Bolivia. Sí. Varias formas. Y todas con mucho poder relativo, diría yo. ¿Sí? No es cuestión de desmerecer a un grupo porque no concentra el poder económico. Claro. Porque por otro lado tiene un poder que está vinculado a la identificación y representación cultural, por ejemplo. Por ejemplo, las comunidades aborígenes. Es muy interesante. Es muy complejo. ¿Qué ocurre en Bolivia y sus sistemas universitarios? El sistema universitario boliviano es muy similar al de cualquier país latinoamericano. Tiene un sistema nacional que depende, público y nacional, que depende del Estado Nacional. En este caso un Ministerio de Educación. Dentro del Ministerio de Educación es que está el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. En general, para Latinoamérica, excepto, diría yo, Chile y con algunas particularidades Brasil, vamos a ver Perú más adelante y Colombia. El resto, tenemos un sistema bastante similar en términos de organización general. Bolivia tiene una gran cantidad de universidades privadas, pequeñas, pero muchísimas, 3 veces más que universidades públicas en número. También tienen esta diversificación de carreras y compiten por, aunque no lo hacen por números, sino que lo hacen por captar segmento de la población, ¿no? Por ejemplo, no se puede competir en comunicación social con la Universidad Nacional en Santa Cruz, que tiene 2.000 estudiantes de comunicación social frente a los 200 que tiene una de las tantas universidades privadas, ¿sí? En la misma ciudad. No se puede competir en eso, pero tienen la oferta de, tienen esa carrera. La universidad ofrece esa carrera, dicta esa carrera de comunicación. Para ponerlo en números, si uno observa la cantidad de, el total de estudiantes, el crecimiento total de la matrícula del pregrado en Bolivia, lo que se tiene es que el 20% está en el segmento, un 20%, hasta un 15% está en el segmento privado y el resto está en el sector público. Disculpas. Esto ocurre también en el grado dentro de la universidad. Y tienen una población, cuando uno observa, por ejemplo, el total de matrícula universitaria comparado con la población que está en condiciones de entrar a la universidad, por ejemplo, estamos hablando de 1.200.000 personas que podrían estar en la universidad, y a la universidad concurren unos 200.000. ¿Se entiende, no? Sí. 10 millones de habitantes, 1.200.000 aproximadamente podrían estar en la universidad. Es la población que tiene edad para estar en la universidad, 18 años en adelante. Y, sin embargo, estamos hablando de un poquito más de 200.000, con un incremento a partir del año 2000 y hasta ahora se ha incrementado, pero no supera los 300.000, comparado con el 1 millón. Así que tenemos que no supera el 25%. Es decir, y estos son números como auspiciosos, por cómo están tomados, no porque cuentan las inscripciones, no la tasa, no la deserción, no los que realmente están dentro de las universidades. Aparte, hay que tener en cuenta que las universidades por ahí hacen de las suyas cuando tienen que informar ciertos números, así que estos datos hay que tomarlos con reserva. Bueno, y el posgrado está concentrado en la universidad pública en Bolivia. Esto sigue ocurriendo, el formato, las proporciones son alrededor del 60% aproximadamente, 62%, y este porcentaje se incrementa, y sobre todo se incrementa después de la asunción de Evo Morales. Hay como indicadores que muestran que después, durante el gobierno de Evo Morales, hay un antes y un después en la inversión en ciencia y tecnología, en la inversión en la universidad, en el desarrollo de posgrados. Pero a la vez, Bolivia, con esto quiero ir terminando, Bolivia, como Paraguay, como Brasil en menor medida, como Chile, como Argentina, todos han pasado o están pasando por un mismo sistema que aparentemente Latinoamérica no eligió, sino que parece que optó. Y optó presionado, vinculados al otorgamiento de créditos del Banco Mundial y del BID, que es, tenés que desregular en parte tus posgrados, tenés que acreditar tus carreras de grados y posgrados, y en cuanto vos vayas acreditando, en la medida que tus indicadores den, se van a hacer aportes desde créditos para invertir y reinvertir en educación y ciencia y tecnología. Y eso es un factor común de hablar y de ver los datos de cómo ingresa, cómo poco a poco Bolivia están acreditando sus carreras, y para algunas universidades es atípico y para otras hay resistencias. Es decir, están viviendo el mismo episodio que vivió Argentina unos 5 o 7 años atrás, cuando hizo impacto la acreditación, unos 10 años atrás, en realidad un poquito más, pero se empezó a sentir más fuerte cuando se cobró conciencia de qué es lo que significaban las acreditaciones. Una pregunta, ¿el sistema de acreditación se podría utilizar de acuerdo a las finalidades que fije un Estado nacional? De hecho se hace. Por ejemplo, también genera resistencia por algunas razones y otras por sobradas razones. Pero, por ejemplo, si un país quiere, se tiene pensado que lo que va a hacer es apostar a biotecnología, nanotecnología y TICs, entonces, tal vez, como ocurre ahora, está ocurriendo ahora, quiere que las carreras de biología molecular pasen a ser biotecnologías. Y acá, hoy en la Universidad Nacional de San Luis hay una resistencia de un segmento de la gente de biología molecular, porque dicen, yo no quiero pasar a ser biotecnología. Y acá hay una compulsa, es quién decide, quién toma las decisiones, cómo se puede, hay espacio para la negociación. Es un Estado que interviene con una idea en mente y genera una serie de reacciones, algunas bien, digamos, sí, bien legítimas, son todas legítimas, en realidad son todas legítimas. Entonces, Latinoamérica está pasando por este proceso. Claro, hay que repensar la autonomía. Hay que repensar la autonomía, sí, esto es mala palabra. Repensar la autonomía es mala palabra en el sistema universitario nacional, pero hay que repensar la autonomía en ambas direcciones. Es decir, para evitar abusos y para evitar abusos de ambos lados. Exactamente. ¿Sí? Del Estado que interviene y de la universidad que se ampara. Esto corre por cuenta mía, ¿no? Que claro. Se ampara en una mal entendida autonomía. Esto es. Bueno, a veces la autonomía. Quieren llamar y escribir, escriban y lo dialogamos. Pero, sí, da para otro programa. Sí, da para otro programa. Sí, vamos a tener que hacer un programa sobre autonomía universitaria. Sí. Omar, ¿algo más para decir? Vamos terminando. No, está bien. Terminamos con Bolivia. Terminamos. Una reflexión. Si se puede decir, terminamos. Sí, no terminamos. Pero una reflexión final. Es un proceso abierto que hay que ver cómo logra Bolivia las transformaciones que se están produciendo en este momento en consolidarlas en el tiempo. Sería muy interesante que lo pudiera hacer y que tuviera éxito. ¿Pero tiene con qué? Sí. Definitivamente, como hemos visto, todos los países que hemos visto hasta ahora tienen con qué. ¿Tengo tema musical? No tengo tema musical. Tengo pausa, ¿no es cierto? Vamos con una pausa y volvemos con Bosón de Higgs. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.